Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí pa' ti, pa' mí. Suavecito de carita de ángel, labios pa' besar. Tiene algo especial que me lleva a pecar. Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi. Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti. Y mientras tú y yo estamos bailando, a oscuras nos vamos soltando. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solos, solos los dos. Quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo, oh, oh. Tú y yo solos, solos los dos. Quiero que se repita la ocasión. Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces otra no hay. Sola se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí pa' ti, pa' mí. Despacito, como a ti te gusta, sé lo que quiero y casi ni pregunta, nah. Imagino una rosa que si le echa agua como lo goza, deliciosa, una tímida peligrosa. De mi reino domina como diosa. Si te digo que ella es otra cosa, sus labios con el mío se rozan, ven. Hagámoslo así, encima de mí, un placer de ver. Estamos solo aquí, nada va a permitir que detengan, ven. Hagámoslo así, encima de mí, un placer de ver. Estamos solo aquí, nada va a permitir que detengan. Quiero repetir,